Hoy vengo a contaros, amiguitos, la historia de un borriquillo que cierto día cantaba alegremente. ¡Hijo, hijo, hijo! ¡Yo soy un burro moruno! ¡Hijo, hijo, hijo! ¡Trabajo como ninguno! ¡Mañana me pondrán las cuatro herraduras nuevas en casa de Fabián, el hijo del tío Cuevas! ¡Hijo, hijo, hijo! ¡Seré en la cuadra envidiado! ¡Hijo, hijo, hijo! Por el resto del ganado. Pero al día siguiente, cuando el borriquillo llegó a casa de Fabián, el herrador... Ya está aquí el borrico del tío Fanegas, el que no me quiso vender el año pasado los olivos de la Solana. Mi venganza será terrible. ¡Terrible! Ven aquí, borriquito mío. Voy a ponerte unas herraduras que van a durarte 15 años. Primero te pondré este clavo. Y luego este. Y ahora este más grande. ¿Sabéis qué había hecho el malvado Fabián, el herrador? Clavar en la pezuña del pobre borrico un clavo así de grande, dejándolo cojito para el resto de su vida. Llorando y cojeando, el burrito salió de casa del herrador. ¡Ay, pobre de mí! ¡Qué desgraciado soy! ¿Cómo voy ahora a dar vueltas a la noria? ¿Cómo voy a poder llevar a la era los haces de trigo si no puedo valerme de esta patita? Sintiéndose muy desgraciado, el borriquito caminó y caminó hasta perderse en el bosque. De pronto... ¡Ah! ¡Buena merienda voy a tener! Un borriquillo entero voy a comerme. ¡El lobo! ¡Es el lobo! ¡Hola, borriquito! ¡Hola, señor lobo! Ya sé que vais a comerme, pero si antes me quisierais hacer un gran favor... ¿Un favor? No será dejarte escapar, ¿verdad? No, no. Ya habéis visto cómo cojeo. Se me ha clavado una espinita en la pata y estoy sufriendo mucho. ¿Cómo sé que sois algo cirujano? También soy cirujano, un poquito. Sí, sí, espera, te sacaré la espina. Veamos, a ver, ¿dónde la tienes? Aquí, en esta patita. A ver. Acercaos un poco más. A ver. Más. ¡Toma! Más inteligente que el lobo, el borriquillo le había engañado, matándole de una tremenda coz y liberando así a la comarca de semejante alimaña. Por lo cual, su amo, aunque ya no servía para el trabajo de la granja, lo destinó a la escuela de asnos para que allí enseñara a rebuznar a los pequeños. La voz se lleva al paladar, estirando mucho las orejas para dar mejor salida al aire. Apoyando bien las patas delanteras en el suelo, se emite así el sonido. Lo mismo que el buen David acabó con Goliat, un borrico inteligente al lobo supo matar.